Hola, chicos del CBD. ¿Recordáis los géneros musicales interpretados en español vistos en clase? ¿Los cantantes y grupos modernos y antiguos? ¿La letra y la música de las canciones? ¿La música típica que hemos bailado? Pues aquí vais a poder recordarlo y opinar sobre ello. Espero que habléis de vuestros gustos y, ¿por qué no?, que os animéis a compartir vuestras canciones, cantantes, vídeos musicales, letras de canciones, estribillos, frases. Hasta pronto, chicos.